La mar en coche. Espabilar quiere decir, significa quitar la parte quemada del pabilo de la mecha de la vela. A su vez, pabilo viene de papiro, el material que se utilizaba para la escritura y también para fabricar mechas. Lo moro en coche. Espabila, espabila, espabila, espabila, espabila, espabila. La semana pasada apareció el anteproyecto de ley de medios convergentes que se venía tratando desde hace un año. Es la base que regulará las comunicaciones, reemplazando a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para entender de qué se trata este anteproyecto, qué temas trata y qué diferencias tiene con la anterior Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estamos con Francisco Godínez Galay, coordinador del Centro de Producciones Radiofónicas e integrante del programa tribal El Peso de Rocío. Francisco, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Contanos un poco cómo llegaron ustedes o cómo llegaste vos a conocer el anteproyecto, sabiendo que lo vinieron pidiendo hacía tiempo con diferentes presentaciones. Sí, quizás algo divertido y curioso de explicar es eso. Hay una resolución... Bueno, recordemos que cuando asume Macri, su gobierno crea el Ministerio de Comunicaciones, lanza un decreto que reforma las principales cuestiones desconcentradoras que tenía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está hoy vigente, pero con esas reformas. Bueno, y allí nombra una comisión de redacción que será la encargada de redactar la próxima Ley de Comunicaciones, porque la intención, por lo menos en lo discursivo, era, bueno, ahora vamos a hacer este decreto para reformar algunas cuestiones, esto va a ser una transición porque lo que vamos a hacer es una nueva ley, porque no es posible que en un país moderno existan dos legislaciones por separado, de lo que es medios audiovisuales por un lado y telecomunicaciones por otro. Todo va hacia la convergencia como un caballo de Troya y como, digamos, la zanahoria que nos obligaba a ir hacia adelante. Nombran una comisión de redacción que se da 6 meses para redactar esta propuesta de anteproyecto, que luego llegará al Congreso. Pasados los primeros 6 meses, piden una prórroga, no cumplen con lo dicho. Pasada la segunda prórroga, aparece una nueva prórroga más, digamos, ya la segunda prórroga por nuevos 6 meses. En esa resolución, que es de marzo del año pasado, marzo de 2017, en ese mismísimo pedido de prórroga, ya el segundo, dice, en los considerandos, que la comisión de redacción cumplió su objetivo. O sea que el anteproyecto logró redactarse. Nosotros al ver eso decimos, bueno, entonces que sea público, porque esto es información pública. Además, la excusa era someterlo a consulta pública, a consulta ciudadana. Venían haciendo algunas reuniones medio ficticias con organizaciones para escucharlas, a ver cómo veían cada uno de los sectores, o algunos de los sectores muy elegidos, lo que debía contener una legislación. Bueno, nosotros al ver que en marzo de 2017 el mismo Estado asumía, reconocía que el texto estaba listo, lo empezamos a pedir. Hicimos un simple pedido de acceso a la información. En realidad, nuestra intención casi inocente era ver qué decía de los medios comunitarios para poder analizarlo y escribir al respecto, decir algo. Bueno, a vuelta de ese pedido nos mandan 56 páginas de nada, de cosas que no eran el texto. Bueno, ahí empezó un derrotero bastante largo que ya nos tiene con 6 pedidos de acceso a la información que vienen siendo evadidos o contestados con cosas que no son las que le pedimos. Fuimos a hacer vista del expediente al ENACOM, como nos recomendaron. Nos mostraron lo mismo que nos habían mandado ya en 2 oportunidades. Bueno, una tras otra. ¿Qué sucedió? El sexto pedido nos contestan el 4 de enero. El 4 de enero, como siempre, ustedes saben estas cosas, muchas de ellas se hacen entre los días de Navidad y los primeros días de enero, cuando hay poco ruido. De hecho, una nueva prórroga salió el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Esa fue la tercera prórroga, que una vez más decía que el texto estaba listo y una vez más decía que lo querían someter a consultas públicas, cosa que no habían hecho en los 6 meses anteriores y que no están haciendo ahora. El 4 de enero nos responde el ENACOM, uno de nuestros pedidos de información, diciéndonos que está vigente una nueva prórroga y que entonces estamos en periodo de consulta pública, así que, y nada más, no nos mandan nada. A eso le contestamos por mail. Bueno, Entonces, ¿quiere decir que no hay texto del anteproyecto? Que era algo, una de las sospechas que teníamos. Decían que había, lo decían en documento oficial, pero no lo enviaban, a pesar de ser información pública. A vuelta de ese mail nos contestan, hasta tanto no se hagan las consultas públicas, no existe tal anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes, lo que fue la primera admisión que nos dieron de que lo que estábamos pidiendo no existía. Entonces, bueno, ahí tratamos de difundir un poco, nos admiten que no existe. A vuelta de ese mail, vuelvo a contestarles, digo, bueno, entonces queremos, desde el Centro de Producciones Radiofónicas, una nota oficial donde la comisión de redacción explique por qué no tiene el texto listo, a pesar de haberlo dicho dos veces en dos documentos oficiales, como son resoluciones. ¿Qué nos responden de eso? Venga a ver el texto a partir del lunes. O sea que sí, había texto. Ese mismo día que nos responden eso, un miembro de la comisión de redacción, que es Andrés Gil Domínguez, subía a su blog personal ese texto, que es la propuesta de anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes, que, bueno, que evidentemente existía. Ahí lo que vino después es que nosotros, bueno, descubrimos que había subido a su blog ese texto porque lo tuiteó, lo subió el mismo viernes 5 de enero, que a nosotros nos están contestando que no había texto y que después nos contestaron que vayamos a verlo. Y el sábado tuiteó dos veces texto del anteproyecto y eso fue la bomba que él tiró. Ahí fuimos a su blog, descargamos el texto y lo empezamos a analizar. Y finalmente la conclusión a la que llegamos, para no hacerla más larga, después si quieren hilamos un poco, es que finalmente tiene poco de convergencia. Son dos leyes juntas, una de comunicación audiovisual, de medios audiovisuales como la teníamos, y otra que llaman de comunicaciones electrónicas, que viene a ser como telecomunicaciones, y otros que no entran en medios audiovisuales. Y además creemos que ese texto finalmente no va a ser la próxima ley de comunicaciones. Ahora entramos en las diferencias que encontraron. Pero este pedido cada vez de prórroga, ¿significa que van a seguir tratando otro texto? ¿Que este lo hicieron porque se habían prometido hacerlo comprometido? ¿Qué crees que pasó en el medio? En este último pedido de prórroga se establecen algunos lineamientos un poquito más concretos. Dicen que desde la resolución tienen 20 días para llamar a una consulta pública, que es bastante frágil, porque consiste en una página web que van a abrir donde quien quiera puede opinar. Recuerden que eso ya lo habían hecho con un espacio en la página de la ANACOM donde uno podía poner hasta 300 caracteres, dos tweets, de qué debía tener para cada ciudadano o ciudadana la próxima ley de comunicaciones convergentes, consulta que se hizo, nadie sabe qué se hizo con todos esos aportes. Bueno, ahora van a hacer algo similar, abrir una página web donde habrá 60 días para que todos y todas opinen qué tiene que tener una nueva ley, y luego 100 días más que se dan ellos para redactar el anteproyecto definitivo. Ahora, en principio esas opiniones eran sobre el aire, porque no había un texto. Ahora está circulando este texto, entonces ya por lo menos se puede opinar, se puede opinar sobre eso, digamos. Pero digamos que lo que dice la resolución da esos tiempos y dice que se da una nueva prórroga justamente para eso, para someterlo a consulta pública, y bueno, veremos cómo lo hacen. Vemos. Y a la hora de analizar este texto, que tal vez después no quede, ¿encontraron alguna similitud con la ley de servicio de comunicación audiovisual? ¿Y en qué parte se conecta con la famosa convergencia con la ley de telecomunicaciones? Mirá, sorpresivamente o no, encontramos demasiadas similitudes con la ley vigente, con la 26.522, lo que nos hace preguntarnos para qué tardaron tanto. Si al final hay cosas que están copiadas y pegadas tal cual, expresiones, artículos enteros que están tal cual, y la estructura más o menos es la misma. Hay algunas diferencias. Bueno, habla de derechos adquiridos, que es algo siempre polémico y que puede llegar a generar algún problema. Dice que, digamos, los medios van a tener derechos adquiridos, lo que significa es que si hay una próxima legislación menos concentradora, que implique bajar la cantidad de licencias de cada prestador, los que ya las tuvieron desde antes No tienen que desprenderse de ellas. Entonces eso es complicado. Sube de 10 a 15 la cantidad de licencias que se pueden tener a nivel nacional entre todo, y de 3 a 4 a nivel local. Pero después habla de los mismos tipos de prestadores. Se mantiene la reserva del 33% para actores sin fines de lucro. Se mantiene un fondo de fomento que es diferente. Ahí hay algunas cositas distintas. Cambian los porcentajes. Sobre todo para medios comunitarios hay un cambio que puede ser peligroso, porque el Fomeca, como hoy lo conocemos, surge de un 10% de impuestos y gravámenes que recauda, se recauda de los medios comerciales. En la propuesta, ese fondo para medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera surgiría de un 25% del presupuesto de la autoridad de aplicación. O sea, que queda atada a los vaivenes financieros de la autoridad de aplicación y no viene directamente del fondo recaudado por impuestos, y eso puede llegar a generar idas y venidas, tejes y manejes complicados. Hay algunas diferencias en ese sentido. Después, con respecto a convergencia, realmente lo que vimos fueron dos leyes por separado, están pegadas bajo un mismo título. De hecho, ni siquiera establece la figura de licenciatario único, que sea un licenciatario convergente que pueda tener radio, televisión e internet, sino que habla de licencias por un lado de radio y televisión, por otro lado licencias de telefonía celular, televisión por cable, que es lo que tenemos hoy actualmente, ¿no? No está convergiendo en un mismo actor la posibilidad de tener cantidad de medios o empresas prestadoras de telecomunicaciones, así que no entendemos muy bien el tema de la convergencia, en dónde está y por qué tardaron tanto en presentar esto, ¿no? Recién hablaste de la autoridad de aplicación, ¿quiénes serán? ¿Será la misma? Bueno, ahí hay un par de cosas ahí para destacar. Se fundaría la agencia de aplicación de la convergencia, digamos, una nueva autoridad que se dice continuadora de los objetivos del ENACOM, pero también, esto quizás como una curiosidad, se dice continuadora de los objetivos de AFCA y AFTIC, que es imposible que sea continuadora de los objetivos porque en el medio está ENACOM, digamos, es como que hiciera un salto espacio-temporal y la próxima agencia de comunicaciones, digamos, reconozca la utilidad de AFCA y AFTIC cuando el mismo gobierno las disolvió para generar ENACOM. Bueno. Y después el directorio también es complicado porque genera una mayoría automática para el gobierno, para el Poder Ejecutivo. Se compone de un presidente y tres directores designados directamente por el Poder Ejecutivo y tres directores más que están propuestos, no designados, propuestos por el Congreso, por cada una de las tres fuerzas mayoritarias, pero decidido por el Poder Ejecutivo. En cada una de las tres fuerzas mayoritarias aparece un miembro más del oficialismo. Entonces eso hace que el directorio de la próxima supuesta potencial agencia de autoridad de las comunicaciones convergentes tenga una mayoría absoluta, una mayoría automática, perdón, de 5 de 7 miembros, que además pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo. Eso es un vicio que ya tenía AFCA y que tienen a COM la gubernamentalización de ese supuesto ente autárquico y autónomo, que es bastante peligroso y que se riñe con todos los estándares internacionales de lo que debe ser. Justo te iba a preguntar por la diferencia en la autoridad de aplicación en el AFCA en su momento y ahora con el ENACOM. Bueno, el AFCA en su momento también tenía ahí una mayoría del oficialismo que hacía imposible que se hicieran cosas en contrario. Lo de la autonomía, la autarquía, por ahí funcionaba a nivel económico, si se quiere, presupuestario, porque su presupuesto surgía también de la recaudación de los impuestos y gravámenes. Así que eso siempre fue como algo que el gobierno de Cristina tuvo en la mano como para manejar. El ENACOM, a partir de la generación del Ministerio de Comunicaciones, queda bajo su égida. Ahora está bajo el Ministerio de Modernización, porque ustedes saben que se disolvió el Ministerio de Comunicación y pasó todo a modernización, este Ministerio del Futuro, no sé cómo llamarlo, pero es claramente gubernamental y, digamos, en línea directa con el presidente, con el Poder Ejecutivo. Recién hablabas del 33% para los medios sin fines de lucro. ¿Esa parte es textual a la ley de servicio de comunicación audiovisual? Sí, sí, está igual. Las reservas de espectro que se hacen son esas, 33% para prestadores sin fines de lucro, y después están las reservas que se hacen para los medios. Ahí hace una diferenciación que está en la ley actual igual entre los medios estatales y los medios de derecho público no estatal. En la ley actual se habla de tres actores, que son público, privado comercial y privado sin fines de lucro, y dentro de público está estatal y no estatal. En esta propuesta ya desde el vamos los diferencia, entonces serían como cuatro actores. Bueno, estatal son los medios públicos, ¿no? TV pública, Radio Nacional, los medios provinciales, las FM municipales, y público no estatal son los medios que corresponden a los pueblos originarios, a la Iglesia Católica, universidades nacionales e institutos universitarios nacionales, que ellos también tienen la reserva nominal de licencias, que eso significa que les corresponde una cuando la requieran, ¿no? ¿Qué se financia con los impuestos que se cobran a los medios? ¿Qué se estaba financiando y qué se financiaría con este anteproyecto? Eso también prácticamente igual. Existe también una parte de ese fondo que va al INCA, al Instituto del Cine, que creo que es el mismo porcentaje, el 25%, si no me equivoco. Está el 38% que va para financiar las actividades de la autoridad de aplicación, de la cual se desprende una parte que va para los medios sin fines de lucro, que es hasta el 25% sobre ese 38%. Ese hasta también es complicado porque no significa un piso, sino un techo. Es hasta ahí donde puede llegar con fondo y menos puede ser por decisión de la autoridad de aplicación. Hay fondo también para el Instituto Nacional de Teatro, para el Instituto Nacional de la Música, para la Defensoría del Público, que es un organismo que para mí es muy relevante, muy importante, que mantiene este anteproyecto, le llama Defensoría del Público de las Comunicaciones Convergentes. Sí se reduce el porcentaje de un 5 a un 2%, pero hay que tener en cuenta, ahí entendemos, el espíritu de la ley así lo dice, aunque no lo dice explícitamente, y eso también es un vacío que tiene este proyecto, que al ser las comunicaciones convergentes, los impuestos que se deberían recaudar es sobre todo el espectro de las comunicaciones convergentes, ya no sobre radio y televisión, como viene siendo ahora con la ley 26.522, sino que también se deberían agregar los impuestos y gravámenes que aportan las telefónicas, las compañías de celulares, de internet, lo cual haría que la caja sea mucho más interesante, y lo que era un 10% de fondos para medios comunitarios con la ley actual, un 10% sobre ese fondo, esa torta mucho más grande, es sustancialmente mejor. Lo que sucede es que eso es lo que yo opino y lo que yo creo que tiene que ser. En el texto del anteproyecto no está explicitado concretamente que las telefónicas, las empresas de internet aporten a ese mismo fondo. Y si bien habla de otros servicios, lo que puntualiza es radio, televisión, montón de cosas, pero no habla de las telefónicas y las empresas de servicios de telecomunicaciones, lo cual para mí es algo que puede llegar a ser peligroso. Recién vos al principio hablabas de que ahora hay un plazo de 60 días, ¿no? Uh-huh. Para las consultas virtualmente. Opinar. Cuando en su momento se trabajaba sobre la ley de comunicaciones audiovisuales, se hizo foros a lo largo del país, diferentes personas expusieron, diferentes radios comunitarias, diferentes representantes de diferentes sindicatos también. ¿Qué diferencias encontrás ahí si ahora este anteproyecto significa lo vamos a discutir en serio, el próximo en 100 días va a ser distinto? ¿Crees que va a haber también unos foros de participación? Esa es una de las grandes diferencias, no tiene nada que ver la forma que se está abriendo la participación con este gobierno en la discusión de una posible futura ley. Lo que fue, es que en realidad también hay que señalar lo que fue la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual fue ejemplar y excepcional completamente para la historia argentina de sanciones de leyes, a buena hora, porque vos decías, hubo foros en todo el país, hubo posibilidad de ingresar propuestas por vía administrativa, hubo audiencias públicas, hubo después debate parlamentario bastante largo sobre un texto además ya conocido. En esta ocasión lo que hizo o hace o está haciendo la actual gestión es maquillar de participación porque sabe que es algo que rinde, porque sabe que es algo que hay que hacer, hablar de libertad de expresión, hablar de transparencia, que dicho sea de paso, en el texto actual libertad de expresión aparece 3 veces nada más en 196 artículos, derecho a la comunicación aparece 1 sola vez, por ejemplo, cambiando un poco la perspectiva. Lo que hizo el actual gobierno es hacer estas reuniones participativas en donde fue algo muy, digamos, un maquillaje de participación, porque era algo muy limitado, muy controlado. Eran reuniones quincenales con 4 organizaciones nada más, en donde cada organización tenía que haber sido invitada y tenía que exponer durante 15 minutos qué quería que la próxima ley tuviera. Lo mismo, no opinando sobre un texto, sino opinando en el aire sobre qué quiere la Red Nacional de Medios Alternativos que tenga una ley. Hablar 15 minutos. Había una pregunta de miembros de la comisión a cada organización, no se podía dialogar ni debatir, y eso 4 organizaciones cada 15 días durante algunos meses. Después ese espacio en la web que abrieron para escribir 300 caracteres, que es muy poco de qué tiene que tener una ley, y ahora esta supuesta segunda prórroga pedida para consultar públicamente, la primera había sido pedida para esto también, y las consultas que hicieron fueron un chiste. porque sobre eso también preguntamos y nos dijeron que hicieron consultas a dos organizaciones durante esos 6 meses que pidieron para hacer consultas. Una de ellas es el Consejo de Asesor de la Infancia, que es parte de la autoridad de aplicación, digamos. Es un chiste realmente. Veremos qué pasa ahora con este proceso de consultas, porque realmente no vemos que esté en la voluntad de la actual gestión abrir a esta participación para la confección de esta futura posible ley, que realmente ya dudamos bastante que vaya a haber. ¿Por qué? Y porque la situación, de hecho, ya está dada como ellos quieren, digamos. La ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo sus reformas en lugares sustanciales. Después hubo bastantes más decretitos que fueron acomodando la situación. Se autoriza la fusión Telecom Cablevisión, se quita a la TV cable de los medios audiovisuales y se pasa a telecomunicaciones para que los grupos que están excedidos en licencias no se excedan. Digamos, y lo que presentan ahora como anteproyecto tiene muchas similitudes con la ley vigente, entonces uno piensa, ¿para qué? Entonces van a comprarse el problema político de intentar hacer una ley de esta envergadura. Después, también esto es como el fútbol. Puede pasar cualquier cosa y hasta que no esté el pitazo final no sabemos a ciencia cierta hacia dónde vamos. Pero la situación, de hecho, actual en el sistema de medios y telecomunicaciones como está, por la ley vigente actual y todas las reformas que se hicieron después, es ideal para que el gobierno no tenga que preocuparse por otra cosa. Va a ser una prórroga indeterminada. Va a ser una prórroga indeterminada. Hablando de indeterminación, otra perlita del proyecto, este anteproyecto, este documento preliminar, es que las licencias duran 10 años, pero son prorrogables ad eternum. Entonces, si la autoridad de aplicación no decide someter a concurso nuevamente determinada licencia, se puede pedir la prórroga por 10 años para siempre. Eso es completamente a contramano de lo que se debe hacer con los medios, ¿no? Entonces invitamos a todos y a todas que escriban en 300 caracteres sus consultas. Francisco, hablemos un poco de, para sacarte del clima, aunque igualmente vas a estar en este clima, ¿qué pasa con el peso de Rocío en el verano? ¿Qué pasa con el peso de Rocío en el verano? El peso de Rocío en el verano estamos aprovechando nosotros para pensar cosas nuevas, vamos a pensar nueva artística, nuevas series, vamos a estar produciendo bastante. Y entonces aprovechamos también para, durante enero, que quedan un par de programas, estamos presentando unos especiales sobre documental sonoro, que es un género que a nosotros nos gusta mucho, es muy atractivo, es un género híbrido entre periodismo y arte, que no está muy desarrollado en América Latina, entonces también nosotros aportamos de ese lado, presentando trabajos de documental sonoro de varios países que hemos podido relevar y que son muy interesantes. Tenemos, de Argentina, sin duda, de varios lugares de Argentina, de Mendoza, de Rosario, de Buenos Aires, documentales de Perú, documentales de Colombia, documentales de México, de Cuba. Está interesante, así que pueden escuchar porque es muy entretenido. Y en febrero haremos lo mismo, pero con radiodrama. Sí, radioteatros, radionovelas que vamos encontrando ahí por el mundo y que nos parecen que tienen alguna gracia, que son creativos. Vamos a estar escuchando radioteatro nuevamente en la radio. Nuestra compañera Selina Sereno, también del peso de Rocío, así de la Mar Noche, la compartimos. Viene hablando mucho de paisajes sonoros, así que hay mucha intriga en cuanto a La Mar en Coche a ese formato. Así es. Acá el compañero Ilkay Zaharoff, en su momento, fuera del aire, te hizo ahí como un planteo del ping-pong. El ping-pong con obstáculos. Sí, bueno, estuve acá escuchando, pero estaba esperando este momento para que hablemos de cosas serias, de verdad, porque bueno, No, sí, te entiendo. Mi principal actividad hoy el cabadi, el ping-pong con obstáculos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ¿Qué ping-pong? Pasa? Creo que es momento, quizás, de que yo al aire haga mea culpa. Yo en este momento soy el presidente de la Asociación Argentina de Ping-Pong con Obstáculos. Hace ya varios meses se me viene criticando bastante. Cargo una pesada herencia, pero no he podido hacer ningún torneo hasta ahora. Pero prometo que pronto va a haber un nuevo abierto en Argentina, que va a ser seguramente en esta casa, en la tribu, como suele ser. El Ping-Pong con Obstáculos está pasando un momento de transición, pero volverá, más vivo que nunca. las actividades nos llevan a otros lados, pero es un deporte alternativo que inventamos, que está reconocido por la Confederación Argentina de Deportes Alternativos, que se juega en Argentina oficialmente, pero también se juega con asociaciones nacionales en Uruguay, en Noruega, en Gales, se juega en México, se juega en España, hay asociación también en Francia, y todo eso conforma un ranking mundial que hoy tiene entre 300 y 400 personas de más de 20 nacionalidades. ¿Podemos tirar la primicia de que antes de que termine el verano vamos a tener una noche de ping-pong con obstáculos en la tribu? ¿O sí, es demasiado? Sí, sí, sí. Si el verano dura hasta junio... Bien. Yo creo que antes de que termine el verano va a haber un torneo acá. La famosa prórroga, ¿no? Sí, vamos a pedir... Estamos pidiendo seis meses. Vamos a pedir una prórroga, pero sí, prometo que voy a ejercer mi rol de presidente como corresponde y organizar un nuevo torneo. Recomendamos mucho que entren a Bola Sin Manija a conocer los deportes alternativos que hay a lo largo del mundo y las selecciones argentinas, por ejemplo, de kabaddi, que la gente no sabe qué es kabaddi. Busquen en YouTube kabaddi, después hay diferentes versiones. Hay un mundo de deportes que no son el fútbol, el básquet y el tenis, que es un mundo de historias, muy, muy divertido, además apasionante. Bola Sin Manija, hay que decir que en su versión radiofónica sale por la tribu los domingos de 1 a 2 de la mañana, si no me equivoco, o sea, ya es lunes. Tratamos de divertirnos con los deportes alternativos y la forma alternativa de ver el deporte, porque también hablamos de fútbol, hay torneos de selecciones alternativas, de selecciones de naciones y regiones no reconocidas por la ONU, ni siquiera, entonces, bueno, eso también está muy bueno porque son historias que circulan por el mundo. Francisco, te agradecemos muchísimo por venir. A ustedes por la invitación. Estamos con Francisco Godínez Galay, coordinador del Centro de Producciones Radiofónicas e integrante del programa tribal El Peso de Rocío, que va los jueves a las 5 de la tarde.